10:00 a.m, 36 minutos en toda la provincia de La Rioja. La temperatura en la capital riojana es de 20 grados. Buscan conformar una mesa del trabajo. Jorge Reynoso, referente de la Asociación Vecinos Unidos, solicitó la creación de una mesa de trabajo para que se otorguen soluciones para los desocupados en toda la provincia. Vecinos Unidos se manifiestan en Plaza de Mayo con la idea de plantar esta necesidad de un sector de la población que está desempleada. Queremos que se convoque a una mesa del trabajo, así como hay una mesa del salario, también que se convoque a una mesa del trabajo y se comience a hablar en serio de la problemática de la desocupación en la provincia de La Rioja. Mira, es la primera marcha que nosotros hacemos en este sentido, digamos, tratándose del tema de la desocupación. Pero creo que esto va a ir de menor a mayor, nosotros estamos promoviendo la unidad de otros sectores, así que somos optimistas en ese sentido. Las diferencias nos ayudan a crecer. La vicepresidente de la Unión Cívica Radical Provincial, Inés Brizuela y Doria, minimizó las diferencias y aclaró que es el oficialismo quien se encarga de incrementarlas. Asimismo, desmintió una fractura del Frente Departamental en Villa Unión. No he escuchado a Galván ni a Díaz Bazán una opinión contraria a lo que nosotros sostenemos en toda esta situación. De hecho, no les he escuchado opinar al respecto ante los medios de prensa. Sí veo que hay mucho interés de parte del oficialismo de mostrar un partido opositor quebrado o dividido. Ellos son los que se encargan de potenciar las diferencias que son lógicas y son buenas y existen y nos ayudan a crecer. El programa Pescado para Todos vuelve a La Rioja. Entre hoy y el jueves, el programa estará en la capital riojana y los puestos de venta están apostados en Plaza Facundo Quiroga y en el predio ferial, en los horarios de 9 a 17. En esta oportunidad, la comunidad podrá acceder a la compra de merluza, medallones, calamar, langostino y pez palo. El recorrido de Pescado para Todos continuará el viernes por Saragasta y Aminga. Luego llegará a Aymogasta, San Blas de los Sauces y Famatina, Chilecito, Villa Castelli, Vinchina, Chamical, Villa Unión, Patquía y Olta. Detienen a una pareja que consumía marihuana. Por orden del juez Piedra Buena, fueron detenidos una pareja de apellidos Pais y Sánchez, que comercializaba estupefacientes en el barrio La Ermita. Ejecutando la orden de allanamiento liberada por el juez federal, el doctor Daniel Herrera Piedrabuena, en la causa caratulada Páez Sánchez, en averiguación del supuesto delito de comercialización de estupefacientes. En el domicilio de Ayutla, en calle Olchi, Villa Unión, extremo sureste, se procedió a la detención de la persona de sexo masculino. Y bueno, estamos en este momento buscando una vestimenta que también tiene orden de secuestro, que vestía hace dos semanas atrás esta persona, y bueno, que se encontraba junto a la persona detenida. El tiempo. 20 grados es la temperatura en la capital de la ciudad de La Rioja, la humedad es del 16%. Infórmate mejor. La mañana en noticias.